Inglés al teléfono. Buenos días, Industrias Apex. Good morning, Apex Industries. Buenos días, ¿podría hablar con el señor DuPont? Hello, may I speak to Mr. DuPont? ¿De parte de quién? Who, may I ask, is calling? Soy Robert Rodríguez, del banco BBVV. This is Robert Rodríguez from BBVV Bank. Un momento, por favor. One moment, please. Está comunicando. No se retire, por favor. His line is busy. Please hold. De acuerdo. Gracias. Okay, thank you. Ahora le paso. I'm putting you through. Buenos días, soy Mark DuPont. Good morning, Mark DuPont speaking. Buenos días, señor DuPont. Soy Robert Rodríguez. Hello, Mr. DuPont. It's Robert Rodríguez. Ah, señor Rodríguez, ¿cómo está? Oh, Mr. Rodríguez, how are you? Muy bien, gracias. Very well, thank you. ¿En qué le puedo ayudar? What can I do for you? Le llamó para ver si se ha remitido el pago de junio. I'm calling you to see if the June payment has been made. Creo que sí, déjame comprobarlo en la base de datos de pagos. I believe so. Let me check the payment database. Que yo sepa, se ingresó el 29 de mayo. As far as I can see, it was deposited May the 29th. No sé si ha habido un error, pero nunca recibimos ese pago. I don't know if there was a mistake, but we never received that payment. Hasta que se efectúe, tenemos que suspender el crédito. Until the payment is made, we have to discontinue your loan. No entiendo. Voy a mirar la orden de transferencia y ahora le llamo. I don't understand. I'm going to look at the transfer order and I'll call you right back. Perfecto. ¿Tiene mi número directo? Great. Do you have my direct line? Sí. A ver, compruebo. ¿Es el 915672431? Yes, let me check. Is it 915672431? Eso es. That's right. De acuerdo. Le volveré a llamar enseguida. Okay, I'll call you back right away. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Fine, thank you very much. Goodbye. A usted. Hasta luego. Thank you. Goodbye.